Alerta Onda. Sumario. Ose en Alerta Onda. Tres temas de actualidad comentados por los nosos expertos científicos do paranormal. Samaín, o mundo dos difuntos a debate na nosa tertulia. Meigallo nas urnas, celebramos o inicio da campaña electoral máis estarrecedora dos últimos tempos. E Psicofonía no Valle de los Caídos, un documento arrepiante que conmociona toda España. Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial, no 107.9 da Radio Calimera. Alén da onda, todo é posible. Boas noites, amigos, a unha nova edición de Alén da Onda. É unha nova edición de Alén da Onda especial, pois que acabamos de entrar no mes dos defuntos, no mes de novembro. Estamos na semana do Samaín, segundo a tradición galega, a tradición celta, a semana de Halloween, segundo a tradición anglosaxoa. E hoxe estamos acompañados, como é habitual, por Garma Alba. Hola, boa alborada cósmica. O noso exitólogo Ezequiel Daniel. Que tal, boa noite, como estamos, Casimiro? É un novo amigo que nos acompaña hoxe. Ele é unha das eminencias en defuntoloxía do noso país, o profesor Tibias. Boas noites. Moi boas noites a todos. Bueno, antes que nada, antes de empezar a entrar en materia, gustaríame comentar, bueno, son Casimiro Canalillo, por certo, teórico conspiranoico. Gustaríame comentar, falando de conspiranoias e de todas estas historias, que, bueno, xa sabedes que nunha edición da Lenda Onda provocou unha demisión iso facto do deán da catedral, despois de comentar o tema da desaparición do Códice Calistino. Parece ser que a última edición de Lenda Onda provocou tamén, pois, o abandono do Consello de Administración de Nova Caixa Galicia, ou Nova Galicia Banco, non sei xa por que nome andará, pois de dous dos vampiros máis eminentes do noso país, Pego e Galloso. Non sei se vos merece algunha valoración este poder que está tendo este programa, que xa parece mesmo rutineiro, non? Sí, non, eu creo que isto está recibindo unha atención absolutamente maravillosa por la nosa audiencia e que hai que felicitala, non? Que eu penso que temos unha audiencia top, e que en verdade somos a prensa, ese quinto poder, non? Moi ben, amigos, pois eu creo que podemos empezar a entrar en materia co tema do Samaín, a cultura dos defuntos, dos cultos mortuorios en Galicia, pero podemos facelo, se queredes, despois de escoitar, pois, unha cuña publicitaria. Rubalcaba, sí. Porque tiene ideas e propuestas. Porque afronta los problemas. Porque da seguridad. Porque es muy listo. Porque necesitamos políticos de altura. Porque toma decisiones. Porque da gusto irle. Porque sabe lograr acuerdos. Porque te puedes fiar de él. Porque no nos va a dejar tirados. Porque soluciona las cosas difíciles. Porque sería un gran presidente. Lo vamos a hacer. Porque queremos hacerlo. Lo vamos a hacer porque podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer, sobre todo porque sabemos hacerlo. Porque escucha, porque hace, porque explica. Con Rubalcaba, sí. Quien de verdad explica muy bien las cosas es Garma Alba. Yo pediría a Garma Alba, pues, que nos haga una introducción sobre lo que es o Samaín, estas datas en las que estamos, esta data que foi esta semana, o Samaín, a celebración dos defuntos da nosa tradición. Non sei se nos poderías contar un pouquiño máis alrededor do que é o Samaín, alrededor sobre todo do que é a cultura dos mortos e a cultura mortuaria no noso país, Garma. Sí, efectivamente. Adóitase pensar que ocultos mortos é exclusivo de comunidades rurais e atrasadas como Galicia, pero non é así. En todas as grandes civilizacións, ocultos de banceiros foi a base da súa perpetuación como sistema establecido. Templos, pirámides e fastuosos panteóns constituyen a esencia de identidade das culturas máis evolucionadas do planeta. Pero non compre remontarse a antigüedade nin ir moi lonxe para mostrar a determinante influencia do culto aos mortos na constitución das comunidades modernas. Pensemos simplemente nas monarquías europeas, por exemplo, que rixen pola vontade dos seus desvanceiros e son a fidelidade a esos ascendentes se basea o seu poder. E se aquel rei antepasado decretou que, por exemplo, que as mulleres non podían gobernar, permanece ese deseo per saeculum saeculorum. Por moito que levemos a fama, nunca vin en Galicia ese respeto ás últimas vontades de ningún difunto. Noutros sectores da sociedade vemos tamén que as sagas familiares acaparan as maiores fortunas e que os apelidos da clase política española repítense de xeración en xeración, atravesando ditaduras, repúblicas, guerras, franquismos ou democracias. Cultos mortos, claro que sí, pero non aos mortos en xeral, senón a uns mortos concretos. Sempre é determinante a procedencia hora de escoller os novos poderosos e os novos pringados tamén. En calquera estamento social é determinante de quen ves sendo, verdade? E isto vale para a vida e para a morte. Pirámides, monumentos e manifestacións para uns defuntos e para outros fosa común con problemática engadida de si son ou non mortos respetables. É unha manifestación clara da vixencia do rito primitivo de venerar aos propios defuntos, demonizar os alleos para reforzar os lazos da comunidade tribal. Nesta línea, a Asociación de Vítimas do Terrorismo, representando 864 mortos concretamente para os que claman venganza. Estiveron a piques de incrementar as huestes con 190 difuntos máis nos atentados do 11M, pero como non os matou ETA, pois quedaron fora da súa santa compaña, verdade? E quedan fora tamén por espíritus demoníacos e fantasmas do pasado, pois as vítimas da guerra civil ou os 50.000 executados na represión franquista. O señor Aznar, que preside esa estadea, non para de exixir cadea perpetua para os asesinos dos seus 190 difuntiños, pero esquece a súa responsabilidade no millón de mortos no conflito de Irak. Vemos aquí un claro exemplo da vixencia absoluta da norma antropolóxica de constituirse en comunidade a través da fidelidade a uns mortos concretos. Un sistema que realizou que propio das tribus cazadoras máis rudimentarias. Calquera comunidade agrícola avanzada evolucionou sustituindo as danzas guerreiras caníbales, redutoras dos cráneos inimigos, por outras manifestacións culturais máis complexas e lúdicas, como é o Samaín, no que vemos o paso dende os cráneos reducidos a estas cabazas xigantes e fermosas, verdade? O Samaín é a festa dos vivos e dos mortos, de todos os que pertencen a un lugar. Seres reais ou fantásticos, benéficos ou maléficos, pero habitantes desa terra. Nas sociedades agrícolas a permanencia a pertenza a un espacio natural no que vivir, alimentarse e prolongarse no tempo dá lugar a unha esencial interrelación entre os devanceiros e os contemporáneos. Para que no Samaín se poda celebrar a abundancia da colleita e fertilidade da terra, os antepasados tuvieron que arar o monte, preparar prados, labrar os campos, plantar as árbores, que agora dan froito, verdade? En recoñecemento, deixábaselle fora mazáns, fora das casas, para que as comeran os defuntos en descendencia, e abrían as portas das casas para deixar entrar os desvanceiros que as construíran, normal, como tributo a súa colaboración, a subsistencia da comunidade. Nos Amaín comenzaba un novo ano no calendario celta e celebraban ese comenzo pois como regreso ao orixe común, a ese tempo orixinal no que comeza unha nova volta do tempo cíclico. Pois nese momento orixinal renacía a comunidade e uníanse, eran uns e outros os vivos e os antepasados. A diferencia é que agora é a terra quen crea os lazos de pertenencia e non a fidelidade a un panteón concreto, verdad? Unha vez que os se establecían camiños de luz para chegar aos habitantes aos seus lugares de orixen, unha vez que se colocaban comidas para celebrar a abundancia con todos os defuntos, con todos, pois tocábase e danzábase toda a noite disfrazados de seres terroríficos para rirse do medo e tamén para crear o ambiente preciso no que calquera ser de outro mundo pasase desapercibido por monstruosa que fora a súa aparición. E este despliegue de luz, de cor, de fantasía, de música, de danza e de teatralidade non se compara con esas procesións mortuorias de lazo negro aos que nos veñen acostumados os seguidores de unha casta de mortiños que normalmente solamente se acata esa tradición por uns intereses que veñen preestablecidos, verdad? Mentras que a festa do Samaín é unha festa de outono, de colleita, de abundancia, de comida, de fartura e de democrático invitación a todos os mortos que perteneceran a esa comunidade. Bueno, pois, moitísimas grazas, Garma. A verdade é que estamos agardando xa o teu libro con todo o teu coñecemento, pero hoxe a verdade é que temos tamén un grande experto en defuntoloxía. Non sei se ten que puntualizar algo do que nos expuxo Garma ou o profesor Tibias. Pois non teño moito que puntualizar. Eu simplemente quería chegar pois un punto de vista sobre a cultura galega da morte, que como sabedes é a sociedade galega, unha sociedade que sempre respetou moito a existencia dos mortos, non? Desde, non é unha cosa que veña do cristianismo, é unha cosa moi anterior, prehistórica, prácticamente. E aquí sempre se respetou os mortos de tal maneira que incluso o noso estatuto, o Estatuto de Autonomía, garante que os mortos podan ter dereitos como teñen os vivos aquí en Galicia, non? Así temos, por exemplo, pois todos coñecemos casos dos pensionistas do alén que continúan a cobrar pensións despois de mortos, non? Claro que este tipo de práctica é ocultada polas nosas autoridades porque o Estado español non ve moi ben que haxa, menos nestes tempos de crise, que haxa galegos que continúan a ser pensionistas despois de mortos. Tamén temos o famoso caso dos mortos morosos, que aquí en Galicia, pois, si es moroso de vivo, tamén podes continuar a serlo de morto, como é o caso agora con esta crise, estes problemas bancarios que hai, pois os mortos aquí hai unha práctica que se pode ver aí en Boisaca moito, cando morre un morto, pois pode alugar un nicho e despois ten o dereito, despois de 5 anos, a poder compralo, aluga primeiro, despois pode compralo, pero na práctica ninguén paga o aluguer, ni ninguén paga as tumbas, e os nichos están cheos de xente igual, teñen dereito. Despois xa, a gran figura que contempla o Estatuto de Autonomía para os mortos galegos, pois é o seu dereito de voto. Porque o dereito de voto é un dereito inalienable de vivos e difuntos aquí en Galiza, e temos os famosos votantes difuntos. É dicir que chega un momento, chega un momento de no alén que xa o morto, pois polos propios procesos de putrefacción, xa non pode exercer este dereito a votar, porque xa non non ten capacidade física. Pero constatanse casos de votantes difuntos de 150, 175 anos. E curiosamente, como é esta presencia en unha cidade na quinta provincia galega, en Buenos Aires. Fascinante. Hai moitos mortos difuntos que votan, se continúan votando, porque non se esquecen de que teñen un compromiso inalienable coa súa comunidade de orixe, Galiza, e siguen participando no proceso político. A min sempre me encantou, non, este proxecto, que é un proxecto de que voten os mortos, non? Foi un proxecto impresionante do noso antigo presidente, do Manuel Fraga, que non sabemos exactamente cal é o seu estado. Si España, no me refiero si a si España. Español. No, pero tampoco si está soltero o casado, sino si está con un P no alén. Ah, sí. Ou si elevase falando pois 15 anos, no, de ese tema. Ou 16, ao mellor, non? Sí. Pero me parece que foi un proxecto, como decía, un proxecto impresionante, porque realmente se trata de un paso máis da democracia, que es a accesibilidade do voto para toda a ciudadanía. Non? E si estamos de acordo, como estamos en este programa, de que unha vez o corpo morre, non morre definitivamente a persoa, non, pois, simplemente se trata, pois, como por exemplo, pois, non poñer escaleiras nos sitios onde van a xente a votar, para que teñan accesibilidade os anciáns, as mulleres con nenos. Pois este é un paso máis na democracia, non? E penso que innovación, e que por iso Galicia pode presumir de ser a democracia máis avanzada de Europa. Sí, sobre todo que falades, non? De que eso se produce especialmente entre os habitantes, os mortos da quinta cidade ou quinta provincia de Galicia, non? Que chaman a Buenos Aires. E tamén parece moi fermoso que, de alguma maneira, sexa como un sustitutivo, que xa que non poden vir os seus restos, que poidan vir os seus votos, non? Que, de alguma maneira, xa que non poden vir a descansar aquí con nós, que cando menos poidan deixar a súa semente de outra maneira, non? Sí, que a través da súa decisión política. A mí pareceme unha decisión moi interesante. E a verdade é que é increíble, non? A presenza que teñen os mortos aínda no sistema social do noso país, non? Sí, e aparte me gustaría tamén dicir que bueno, estou de acordo con todo isto que se falou, pero non me gustaría máis non caer en esta, si me permitides, visión cosmopaletista de Samaín. Vaya. Eu son máis propicio do Halloween. Eso Samaín apareceu de repente, probablemente inventou uno Anxo Quintana, ou José Manuel Beiras na xentalla do Pichel. Bueno, por esa data apareceu Samaín. Por aí, mira, eu sei que eu fui a estudiar a Cambridge, e cando voltei xa estaba o Samaín. Cando marchei non había nin Halloween. É verdad. Cando eu cheguei a Cambridge había Halloween, pero cando cheguei aquí había Samaín. Me parece un pouco, digamos, un pouco desa teoría cosmopaletista, ¿no? de o que non teño invento, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. O feito de que antes subera entroido, logo fora prohibido e logo voltara o entroido, e o feito incluso de que as primeiras tentativas de festa e disfraz foran sórdidas e pouco divertidas, non quere decir que non deran paso a un novo movimento no que carrozas e toda a sociedade se conmove cando chega de novo o entroido a Galicia, ¿verdad? O mesmo pasa co Samaín, que si sí, existeu, de feito, os calacús, as cabazas furadas postas nas xanelas e nos atrios e nos panteóns e posta nas eiras das casas, é un recordo que teño de pequena, verdad? Pero un recordo rural. E hoxe en día no tempo acelerado, verdade? Pois vai a influencia desde Irlanda, chega a América e convírtese nesa voraxine de grandes almacéns e de halloweenadas, digamos, pero tamén repercute na cultura, por exemplo, mexicana, e estamos vendo a gran festa dos mortos que celebra México, que ten influencias irlandesas, influencias de moitas partes do mundo, pero no que hai unha auténtica celebración da permanencia dos mortos na terra, verdad? A ver, eu creo que non podemos comparar, non? O que o Halloween, sobre todo a mí o que máis me gusta é o americano, non? A mí é o Halloween que máis me gusta. O Halloween americano ten moitos digamos moitos componentes, non? Por exemplo, está o zombie, non? O zombie é o proletariado. Sí. Sempre anda deambulando por aí, non sabe a onde va. Non anda medio despedazado, andrajosa. Luego hay como una clase superior de muertos que a mí personalmente también me interesan más como exitólogo, que son, por ejemplo, o vampiro, non? Que xa se ve certo aburguesamento. ¿Por qué? Porque o vampiro xa non é como zombi. O zombi pues deambula polo día, pola noite, se lle dispara sigue andando, se lle cortas un brazo sigue andando, pero non. Drácula, ¿qué pasa? Que con un poco de luz do sol, con agua bendita, con ayos. Ay, sí, Jesús. O sea, y sin embargo, vemos como o morto proletario, que o zombie, algo tan propio do Halloween americano, y por tanto, es tan apasionante estudiar todo eso. Creo que salió bastante mal parado Tutankamón en todo esto, ¿no? Porque Tutankamón era una persona que podemos decir que vivía bien, que no tenía apretons, sí, ¿no? Que fixe una pirámide, enterrouse en ela, ¿no? Y rodeouse de riquezas, se enterró todo cheo de verduras. Y bueno, ¿cómo se representa no Halloween? Pues normalmente un tipo envuelto con papel higiénico, ¿no? Y creo que ahí sí que Tutankamón salió un poco mal parado, no que o Halloween. A mí o Halloween para mí es un show, es un espectáculo. Y bueno. Exactamente, é un show, é un espectáculo, claro. Pero non é unha festa iniciática de transición para nun todas tempo as clases, cíclico. É para todas as clases. É a visión cosmopolitista, é moi rural, como ti acabas de propoñer aquí no programa, e eu comparto esa visión. Sí, en todo caso, Ezequiel, eu penso que tamén é importante dicir que tal vez estou de acordo contigo, a ver, se un pouco cosmopolitista. Por canto, na propia tradición galega, sen ter que acudir ao Samaín, temos unha tradición de mortos moi potente, e que incluso poderíamos considerar moi proletaria. Tal vez eu creo que de aí é bonito o recoñecemento que a sociedade galega lle concede ao voto e á pensión destas persoas, porque cantas manifestacións non temos visto de mortos neste país? A Santa Compaña. Non van sós por aí, van sempre manifestándose para reclamar os seus dereitos, non queren marchar ata non ter conseguido, pois eu penso que eran os dereitos básicos, non? Que eran o dereito de voto dos mortos, as pensións dos mortos, non? E hai que dicir tamén, nesa mesma liña que ti estás indicando, que os mortos actualmente, pois son, por exemplo, o gran depósito da lingua galega, son os grandes falantes, os que están mantendo esta lingua viva, ¿no? Parece paradóxico, pero os nosos mortos son os que están mantendo a lingua viva. Pero de todas maneiras, isto que está dicindo Ezequiel, hai que matizalo con probas rigurosas, históricas, porque o Samaín é un costume, como ben indicaba Garma, que ven da nosa máis remota prehistoria. Sí, de la prehistoria, exactamente. Venda la prehistoria. Y hay documentación en los poemas épicos irlandeses, el Galadhjarvar. Pero a ver, alguna vez. Galab Abdul-Jabbar, este poema épico. Ese era un jugador de baloncesto de los Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Ven, pero. Déjame acabar después. También hay, ahora estudios feitos de tipo genético que demuestran que en la época de Breogán, o Samaín foi para Irlanda, de Irlanda foi para os Estados Unidos, por tanto do que estás a falar ti xa ten un gran precedente aquí en Galicia. De feito, a gran figura do Samaín, que é o Jack o Avaro, ou do Halloween, que é o que presta esta figura da cabaza que os nenos usan para espantar este personaxe, pois Jack Lantern, que en realidade era Xan Cobizas, que viña de Coristanco, e que na época de Breogán embarcouse co fillo de Breogán, que foi colonizar Irlanda, non? E era un home que, bueno, non tiña moita hixiene, non tiña un aspecto bastante terrible, porque era avaro, era cobizoso, era... cando chega a Irlanda impresiona a xente do lugar, e é aquí que nace este mito, ¿no? Andaba cunha cabaceira iluminada para alumearse pola noite, ¿no? E por tanto isto pasa aos Estados Unidos, onde tamén outro rito que temos é o das mazás que falaba Garma, ¿no? Que curiosamente foi utilizado por Apple, para un pouco colonizar tamén esta festa do Halloween e pois sacar tamén os seus lucros como empresa capitalista que é. Bueno, pois eu, se vos parece, podemos deixar un pouquiño aquí a tertulia, porque quero presentarvos a unha persoa que nesta semana dos defuntos foi noticia por decidir, incluso como vivo, ter a vida dun morto. Estamos a falar de Santiago, un rapaz de uns 30 anos de Castela Mancha, que fixo o camiño de Santiago, parou no cemiterio de César Portela, ali no concello de Fisterra, e decidiu quedar a vivir nun nicho. Leva ali 2 meses vivindo. E hoxe está con nós. Tivo que vir aquí a facer uns papeleos, a recollela compostelana, e está con nosco Santiago. Así que, se queredes, compañeiros, despois da publicidade podedes entrevistar a Santiago, preguntarlle pues como é a vida dun vivo nunha urbanización de mortos. Funeraria o eterno solpor. Queres pasar a eternidade a contemplar o ocaso do sol sobre o mar? Funeraria o Eterno Solpor ofréceche o mellor emprazamento fronte océano no cemiterio Zen de Fisterra. Prezos especiais para parados e xentes en abrigo. Funeraria o Eterno Solpor patrocina este programa. Pois xa escoitabades, hai a mensaxe do patrocinador, precisamente. E aquí está Santiago. Hola, moi buena. ¿Qué tal, Santiago? Buena noite. Muy buena noche. Bueno, perdona primero de nada que no hable bien el gallego, ¿no? Llevo 2 meses y lo entiendo, pero no lo hablo. No te preocupes, que hay compañía que... Bueno, de momento ahí no tienes compañía en línea o cementerio. No, la verdad es que no tengo mucha, ¿no? Y me gustaría, pero no tengo... Pero a veces viene... Ya verás como de vez mortos. En cuando aparece algún turista, algún estudiante de arquitectura, pero no tengo mucha, ¿no? Pues ya verás como los muertos cuando lleguen, que han de llegar algún día. Ojalá, a ver si hacemos una fiestilla allí. Los galegos postmodernos acabarán por enterrarse. Ahora que ya llegan las elecciones, posiblemente faga algún pues tipo de asamblea en estos cementerios modernos. Ahí se puede aprender. Yo le animo que vengan, que allí se está de miedo. A ver, vamos a centrarnos a audiencia. Santiago, dinos dónde estás viviendo. Vivo en el cementerio de César Portela. César Portela. Está allá en Fisterra, en Finisterre. Un acantilado, una ladera de un acantilado, muy bonito, unas puestas de sol preciosas, y son como una caja cúbica, bueno, cúbica, sí, de hormigón, y son nichos que miran hacia el mar. Son como unos cubos, 4 o 5, bueno, allí son muy bonitos y mirando al mar. ¿Y cuántos días llevas, Salino, durmiendo? Pues mira, ayer 2 meses cumplió. que llegue yo a que me instale en el cementerio. ¿Y cómo duermes? ¿Cospés para fuera o cospés para dentro? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Al principio yo pensaba que era mejor dormir con los pies para afuera, ¿no? Yo pienso que la solución más normal que coge cualquier persona. Claro, porque no sé a ti cómo te echarán los pies después de recorrer. No te preocupes, ¿no? Porque me bajo allí a la roca y me lavo allí. No te preocupes por eso. Pero al final decidí que era mucho mejor dormir con la cabeza hacia afuera. Porque por la mañana tú no sabes lo bonito que es tener un cubo de agua afuera y ya sin tener que salir del propio nicho, poder mojar la cara y lavarte un poquito. Es una tontería, pero es mucho más práctico. Mira, ¿y tuvo algo que ver na tua decisión o feito da espiritualidade que pode emanar dun lugar mortuorio, pero solitario, onde podía ben estar feito en realidade sin sabelo incluso os seus promotores, pois para encontros mortuorios ou congresos de mortos ilustres? Sí, claro. Ou determinadas xuntanzas que a partir de agora, ti claro, nos tempos de verán é raro que as compañas se xunten e salan, verdade? Pero agora que empeza o inverno, como recibirías ti aparicións paranormais ou congresos de mortos ou mesmo unha asamblea dos defuntos máis liberales de cara a plantear o seu voto nas eleccións futuras? Bueno, vamos a ver, yo efectivamente tengo una vocación espiritual, ¿no? Yo hice el camino por espiritualidad. Yo fui catequista de pequeño, he sido un pueblo pequeñito de Ciudad Real. Y yo, pues bueno, ya llevaba una época, estaba mal con la crisis, una separación, y decidí, pues mira, olvidarme de todo y andar y hacer el camino y venga, y sabe, encontrarme conmigo mismo sobre todo. Y vaya, en el camino te encuentras con mucha gente, pero sobre todo te encuentras contigo. Te encuentras contigo sobre todo. Y al final, cuando yo no tenía pensado ir a Finisterre, pero la gente me decía, vete, siga hacia Finisterre, porque yo no había visto nunca el mar. Yo nunca había visto el mar. Y continué, porque pues hombre, pues sigue un poquito más y ya va. Y llegué hasta allá y cuando me di cuenta no tenía un duro para volver a casa. Y yo pregunté, pero mira, esta casa que hay aquí abajo, esta cabaña, parece muy segura. Pues eso es un despilfarro, me dicen, un despilfarro que hizo aquí el alcalde, no sé qué era tal, que son un cementerio. ¿Pero qué cementerio? Si parecen unas chabolas, coño, están bien, están en una cabaña de hormigón, ahí no se moja. Y ahí dije yo, pues mira, yo me instalo ahí, si tal, no hay muerto ni nada, pues yo me instalo. Ahora, si los muertos vienen, y con respeto, pues quieren instalarse por allí, y a mí me respetan también, yo encantado de la vida, yo no busco la soledad tampoco, ¿no? Pasa que no sé qué pasa, que yo a veces salgo por C, a de fiesta. Y claro, a veces conozco una chavala y es difícil, ¿no? Decirle, ¿tu caso o la mía? Pues, ¿sabes? Sí, natural, es muy estreito, ¿no? Y sabes que esto es un proyecto de César Portela. Sí, bueno, sí. César Portela, pois é un, por suposto, un dos mellores arquitectos de Galicia, non? Moi bonita Galicia. Se pode decir que ti estás vivindo en unha obra de arte. Como te afecta isto aquí no día a día? Hombre, yo estoy contento, ¿no? Porque es unha obra de arte. Di tú tamén que si é unha obra de arte podían haber mirado un poquito máis os interiores del lugar, ¿no? Porque, hombre, me parece hombre, yo estoy bien porque yo no puedo pedir nada, que yo no he pagado nada. Pero, hombre, un poquito más cómodo, un poquito más habilitado, una salita pequeña, aunque fuera. Pero bueno, no me quejo. Bueno, sí. Es bonito, y sobre todo es bonito la vista que tiene, sale. Caramba, puesta de sol, bonito, ¿no? Sí, y está en una línea, por ejemplo, fueron, no sé si inspiración, de recientes construcciones en Japón para dormitorios de sexta de ejecutivos no centro de la ciudad. Teñen unha estrutura moi similar. Se duerme moi bien. Sí, sí, verdad. E aillado. Moi aillado. Sí, sí, hombre. Non entra moito ruido. Algo de humedad a veces cando llueve. Pero bueno, está bastante recogido, ¿no? Yo estoy bien. Yo, si estuviera mal, ya lo decía, pero... Outra pregunta que ten unha dúbida que seguro te está pensando ahora toda a nosa audiencia. Ti cando chove posa lápida? Bueno, sí. Yo la dejo siempre un poquito entreabierta. Pero sí que cuando llueve mucho, procuro cerrar un poquito. También le digo a usted que estas construcciones Portela tiene un porche muy amplio, que yo aprovecho casi como almacén, donde dejo allí pues el tendal, el cubo de la fregona, mi carrito de ruedas. Y entonces, crea que no, ese porche pues también impide que la lluvia llegue directamente a, al centro de dormitorio, al dormitorio, ¿no? Sí, al dormitorio. Pero ¿y no tiveches ningún tipo de experiencia con los difuntos locais, con...? No, mira... ¿No te da miedo un poco vivir en un cementerio? Al principio me daba un poco de repelú. Me daba un poco de repelú porque, hombre, no, yo tampoco soy aquí el Johnny Depp ni uno de estos, ¿no? Que quiere ir a vivir allí con un muerto, ¿no? Yo fui porque, mira, te has pillado y va. Pero al principio tenía un poquillo de cague, pero nada, no pasó nada. Solo me vino un muerto. Solo me vino un muerto y me dijo, mira, esto es San Andrés de Teixido. Y dije yo, pues pienso que no. No sé si es por aquí cerca o no. Yo, esto, me dijeron que es Finisterre. Y desde entonces no me vino más. Pero bueno, porque ahora empieza a estación escura, que é cando realmente se manifestarán os nosos devanceiros, ¿verdad? Efectivamente, Garma. Pues vamos a despedir a Santiago. Muchísimas gracias, Santiago. Pues muchas gracias a vosotros, ¿no? Yo, pues cuando queráis. Y que estáis invitados a venir por allá a tomar ahí una necorilla. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Continuamos. Hemos escuchado un anuncio publicitario y tratamos otros temas. ¿Qué viene ahora? Saldremos adelante. Porque cada vez que un golpe nos tire a lona, nos levantaremos. Porque nunca perdemos la esperanza. Porque no nos resignamos fácilmente. Porque no somos de los que abandonan la tarea. Porque lo intentamos una y otra vez. Y si el futuro se hace estrecho, haremos un agujero para ver el horizonte. Y si la desconfianza nos invade, volaremos por encima de los muros. Saldremos adelante. A pesar de los fríos números de las estadísticas y las cifras del paro, saldremos adelante. Porque contamos con algo con lo que nadie cuenta. Nuestra voluntad. Porque si los españoles no se rinden, nosotros tampoco. Porque sabemos hacerlo. Porque ya lo demostramos. Porque hicimos de España un país de oportunidades. Y lo volveremos a hacer. Partido Popular, súmate al cambio. Pues os coitaron, hoxe comeza, esta noite comeza a campaña electoral. Curiosamente, a partir das 12 da noite, que curioso, non? Saen os políticos á rúa para o que lle chaman pegada de cartaces. Vai ahora tan curioso, non? Ahora dos vampiros, ahora dos mortos. Hai que dicir que esta campaña electoral é moi sospeitosa. Porque é unha campaña que comeza no mes dos difuntos. Sí, sí, ocupar todo ese mes. Empeza o día 4 de novembro. Que é o día de San Carlos Borromeo, patrón dos banqueiros. É verdade. Con todo o que está caendo. E remata o día 20 de novembro, día da morte de don Francisco Franco Bahamonde, de don José Antonio Primo de Rivera e de un señor chamado Durruti. Durruti. Moi ben, pois vaya casualidades. Non sei se isto será unha conspiración do paranormal ou que valoración facedes, compañeros. Non, é unha consecuencia lógica da permanencia do culto mortuorio que xa antes comentábamos dende varios aspectos da sociedade e no político concretamente máis valor ten calquera ideoloxía constituinte previa, verdad? Sí, bueno, eu creo que tamén é un pouco consecuencia de, bueno, este momento que estamos vivindo. Eu creo que en este momento España está mandando unha mensaxe clara ao mundo, non? De somos un país que pode, somos un país capaz de asumir riscos, non? Que somos un país que de alguna maneira estamos no top ten do mundo. Eso notase, hombre. Non somos Estados Unidos, sabémolo, pero bueno, non está mal o posto que ocupamos, non, no ranking mundial. Somos unha xente que sabe facer ben as cousas, está mandando un mensaxe claro a la banca. Co inicio. E por outra parte, sabemos tamén que día toca morrer. Precisamente falamos do día 20. O día 20 de novembro España pois terá un novo presidente do goberno. Non sabemos se será o este señor Rajoy ou o señor Pérez Rubalcaba. O que está claro é que será un novo presidente do goberno nunha data moi especial, que é esa data do 20 de novembro, data na que morreron tres persoeiros cando menos notables na historia, cada un polo seu lado: Franco, José Antonio, Primo de Rivera e Durruti. Pero o curioso é que no programa de Alenda Onda de hoxe contamos con unha psicofonía. Unha psicofonía que foi tomada precisamente no Val dos Caídos. Sí. Ali non é que hai, bueno, hai moitos mortos enterrados, pero parece ser que é unha psicofonía que apunta cara alto, non? É unha psicofonía que apunta alto. É unha psicofonía que apunta moi alto. Foi unha psicofonía que realizou o noso equipo de investigación do programa de Alenda Onda en Madrid, que, bueno, contamos cunha subvención da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia para isto. Para isto sempre hai cartos. Sí, pois mausoleos. Sí, bueno, nos dixeron que fixéramos a factura con data de 2012, pero bueno. Pagar van pagar. Este detalle está pouco, témolos por que comentar aquí en público. Pero fomos ali ao Valle dos Caídos porque non sei se sabedes que estas eleccións van estar moi reñidas e que o voto dos mortos vai ser decisivo. Hai unha grande cantidad de indecisos, sobre todo entre o votante difunto, non? E, por tanto, pois, decidimos enviar os nosos equipos de investigación a ver que parece que había ali unha gran actividade ectoplásmica ali no Valle de Dos Caídos. E, olha, ali están enterrados mortos insignes. Entón, pois, gravamos esta psicofonía para ver un pouco que era o que se pensaba por ali, non? E que o que se pensa, eu casi creo que mellore que escoitemos, non? Sí, claro. A pedir ao técnico que poña a psicofonía del Valle de los Caídos. Españoles, una vez más hago llegar mi voz a vuestros hogares para hablaros de política. Lo que no puede extrañaros, ya que de la política como arte de bien común depende el bienestar moral y material de vuestra familia. El pueblo español se enfrenta hoy con una decisiva coyuntura de su existencia. Vivimos, sin embargo, una ocasión prometedora y comprometida. Alcanzar esta coyuntura excepcional de acceso a niveles altos de bienestar y a una paz permanente y compartida y pertenecer a una comunidad realmente independiente y soberana nos ha costado mucho. Es preciso que estas bravas gentes nuestras sepan que no las olvidamos, que conocemos el valor de su sacrificio y que estamos dispuestos a continuar nuestro esfuerzo para cambiar las estructuras y mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo español. Una vez más, nos situamos ante otro nuevo periodo, del cual esperamos, con la ayuda de Dios, beneficios y venturas para nuestra patria. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Arriba España. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional. Bueno, a psicofonía, ademais, de moitísima calidade. Impresionante. Moi longa. Penso que, non sei se queres escoitar outra vez, penso que xa chegou, non? Está bastante nítida, ademais. Hai que ver, sempre me pasma, o ben que lle sentou a morte a Franco, verdad? O que mellorou o acabadiño que estaba aí, que vitalidade agora, verdad? Que potencia pulmonar. Bueno, desde logo foi as persoas das persoas que eu apreciei que mellor lle sentaba a morte. Hai que dar un dato, Marga, que te está Garma, perdón, que te estás esquecendo que Franco era galego. Sí, claro. Y lo que no me pareciese era galego. Y ya. Entonces esta energía renovada que sí, home... Sí, ten razón, sí. Os nosos de Fontiños... Claro, coñeu ali, ademais está ben ali, non é como este home que estaba en Fisterra ali nun cementerio postmoderno, está no Valle dos Caídos, non? Que... Sí, pero como galega teño visto moito morto, e como ao señor Francisco Franco a poucos vin eu que lle prestara e que lle lucira a morte. O Valle dos Caídos é aí na antesierra madrileña, digamos, clima seco, clima bueno, coño, pa salud, non? Non é aquí como Gallás, que tal vez pa, non, pois, pa conservación dun morto insigne, un pouco sí, máis húmido, máis. Eu creo máis... que Fraga finalmente queira enterrarse aí, eh. Eu creo que si el puidera ir cara ao Valle de los Caídos, preferiría que sería mellor para él. A Cidade da Cultura tamén pode estar moi ben aireada. Sí, pero bueno, é un clima máis húmido, non sei, a mí pareceme un poquinho máis, pero bueno. Pero creo que acaban de anunciar un recorte na calefacción. Bueno, pero xa morto, unha vez morto, verdad, con poñerlle unha palomita. É probable, bueno. É un orinal tamén. Para que? Pues para la micción del caudillo, non? Sí, sí, Cela ten un aí ainda na tumba, sí. Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. E ainda o emprega. Ah, pero ainda ten conduto urinario? Non precisa, non precisa. Non precisa. Existe unha especie de ectoplasma. Ah. Que teñen os espíritus e os fantasmas. Bueno, compañeros, penso que tal vez non deberíamos desviarnos tanto do tema e pensar, sí, tal vez, sí, na influencia que, sí, pode ter esta psicofonía ou que nos pode dar a entender esta psicofonía con respecto ao que estamos falando. As eleccións que van ter lugar... pues a partir de hoxe, ¿no? Entramos en campaña, en 15 días haberá un novo presidente. Pues, ¿Qué pensades creo... que esta psicofonía pode...? O meu amigo primeiro que me di, ¿no?, cando escoito esta psicofonía, que non dan saído do ollo. Uh-huh. Entón, isto podemos desplazarlo, creo que a metáfora, ¿no? Igual non hai que centrarse tanto nas palabras que di, ¿no?, que poderían parecer certeras, ¿no?, ni para este momento, pero que creo que eso que está dicindo este espíritu é es non ides sacar España do ollo. Non sin min, cando menos. Sí, e tamén a palabra clave é traballo. Traballo, traballo, repite, ¿verdad?, que o único que queda é o traballo. E dado que sabemos que non hai emprego, más ben bendecindo que vamos pasar moitos traballos, ¿no? Moitos traballos, sí, sin pagar, pero traballos. Fala tamén da unidade nacional, da paz, di, da paz, parece, sí, que é unha alusión clara ao recente cese das actividades. Paz eterna e compartida, algo así. Paz eterna e compartida, tamén fala dun período que prometedor, pero comprometido. Claro. Claro, e dos grandes sacrificios que deberá realizar o povo español, non? Máis traballos. Evidentemente, máis traballo. Sí. Parece claro que don Francisco ten unha conciencia apurada de cal é a situación de España neste momento e de probablemente, sí, vaticina claramente o que vai ocurrir. No, con ese toque do Estado totalitario que di aí. Sí. Pues sobre todo, no sei se se pode referir a Rubalcaba, tal vez que sí, pero bueno, non sei, eu creo que se orientaba máis sí, sobre todo vese que Franco tiña claro que quería falar de cara a estas eleccións, quería deixar clara unha mensaxe. Non sei se determinar o voto dos españois, non sei se un morto pode determinar desa maneira o voto dos españois, pero pues podemos pensar que sí. Bueno, xa sabes como son os españois, que son leais, non? Efectivamente. Como mínimo hai 8 millóns de españoles que continúan sendo leais a este, aos seus mortos, non? O testemunho deste home, non? E por iso digo que tal vez non era mala idea en alén da onda entrevistar hoxe, pois, precisamente a un dos candidatos a ser o vindeiro presidente do Estado español. E non sei, eso non podemos chegar a saber se o que de alguna maneira nos indicaba a psicofonía. Pero se queredes, o mellor que podemos facer é falar con él, e desvelar un pouquiño estas dúbidas, estas incertezas. Podemos facelo despois dunha cuña publicitaria. Sí. ¿Queres pasar unha fin de semana arrepiante? Tour Galicia convídate ao terror máis enxebre na ruta do lobisome. Licantropía, vampirismo, noites estarrecedoras en urbanizacións abandonadas. A ruta do lobisome, un novo xeito de facer turismo con Tour Galicia. Tour Galicia patrocina esta sección. Pues como vos decía, está con nosotros un dos candidatos nas eleccións, que de feito agradecemos que este hoxe aquí, porque dentro dunhas de un par de horas ten que sair cara o inicio de campaña. Ele, Mariano Rajoy. Moi boas noites. Hola, boas noites, que tal? Non sei se fala ben o galego. Pois el gallego hace tiempo que non lo hablo. Me gustaría hablarlo más, como hago con mis amigos cuando voy a Pontevedra, pero evidentemente me tengo que dedicar a los asuntos de España. Y con los asuntos de España, pues no se juega, ¿no? Pues Garma, profesor Tibias, Ezequiel, está a vosa disposición Mariano Rajoy, no sabemos si es el futuro presidente de España. Pues yo quería preguntar, señor Mariano, bueno, benvido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy honrado de poder conocerlo en persona. A mi pregunta, usted está prometendo a felicidade en mitis de distinto de persoas que están vivas, pero que é o que lle promete ao votante difunto que parece ser vai decidir o resultado destas eleccións? Bueno, pues en primer lugar, yo lo que les ofrezco a los muertos es lo mismo que a los vivos, la felicidad eterna. Nosotros lo que buscamos desde el Partido Popular, buscamos una España feliz, una España que avance, una España que no se quede anclada en los 5 millones de parados y, en definitiva, una España en la que puedan compartir vivos y muertos en igualdad de condiciones, ¿no? Pero vai a ver, parece, o señor Rubalcaba acusou a usted de que vai a intentar acabar cos pensionistas do alén, que chamamos aquí en Galicia, é dicir, co dereito dos mortos a ter pensión. Rotundamente no. No vamos a acabar con las pensiones. Vamos a mantener la sanidad pública y universal. Vamos a seguir con la enseñanza pública para todos los españoles. Porque lo pone la Constitución. Y la Constitución es el libro sagrado que todos nos dimos, todos los españoles nos dimos en el año 78. É curioso porque parece que tamén é unha cuestión que entra máis dentro do paranormal que do normal, que un candidato da oposición só que ir a un debate electoral e non dous, non sei, ou tres, ou os máis que sexan, non? Habitualmente, nunha situación así, normal sería pedir moito, se vostede, nunha cuestión un pouco paranormal, parece que só quere ter un, que pasa? Mire, yo non estou dispuesto a debatir con perdedores. Vale? El Partido Popular va a ganar las elecciones e a partir del día 20, España será outra. En 1996, cogimos el gobierno con 22% de paro. Y lo volveremos a coger con 21. Y lo llevaremos al 10%. Esta subida, esto va a ser un ejercicio fantástico. Que como podemos entender, pues conseguiremos entre todos los españoles con esfuerzo, trabajo, como señalaba la anterior psicofonía. Entón, desde o seu punto de vista, podemos considerar que Rubalcaba está morto electoralmente? Non pensa que se xa teña ningún poder de ameazar a súa posición nestas eleccións? Pues, hombre, yo non lo sé. Cuando le digo que non lo sé, es que non lo sé. Porque si lo supiera, le diría que lo sabía. Pero en realidad no lo sé. Y si usted lo sabe o tiene otra información, pues coméntenosla. Y entonces así pues lo sabremos todos, incluido yo. Pero ya le digo que no lo sé. En todo lo caso no lo sé. Y si lo supiera, tampoco se lo diría. ¿Teme alguna estrategia por parte de su rival? Pues de alguna manera alentar a las masas para intentar crear un clima de inseguridad y de inestabilidad para intentar gañar as eleccións pola vía un pouquiño da chantaxe emocional. Pero estás hablando ahora de Álvarez Cascos. No, esto va a falar, pues bueno, un poquiño de este tema, indignados, pelea por lo tuyo, por lo que quieres. Ah, sí, sí. Un poquiño tan agresivo que está tomando a... Sí, sí, los campistas, ¿no? Que también se les llama perroflautas. Bueno, yo a esta gente lo que le diría es algo muy típico del Halloween, que es truco o trato. ¿Truco o trato? Truco o trato. ¿No? Que podríamos traducir, pues, como gamberrada o chuches. Claro. Y entonces, truco, por ejemplo, a ETA vaya a propor a negociación en este sentido, de o truco o trato, o plantea otra estrategia de cara a este problema, a este conflicto vasco que parece que se está solucionando. A ETA truco. A ETA truco. Nunca negociar con ETA. Claro, aí quería ir eu, non? Parece ser que a un sector da sociedade vostede ofrecelle truco e a outro trato. Así, para xeralizar e democratizar o trato cos españois, dividirono por sorteo ou vendado por algunhas condicións diferentes. Digo, por exemplo, os empresarios non lle vai vostede a ofrecer truco, verdade? Os banqueiros. Por supuesto que non. Mentras que tampouco lle ofrece trato, pois nin siquiera esta señora que se achegou outro día mentras prometía felicidade a vostede e foi rechazada sin ser oída, como sale na prensa, verdade? O sea, que pase a uns dalle truco e aos outros trato, non é certo? Sí, es que yo creo que hay que tener un poco las dos manos, ¿no? De eso se trata el centro, ni la izquierda ni la derecha. Entonces hay que dar con una truco y con otra trato. Fundamentalmente eso es en lo que creemos en mi partido. En dar truco a unos y trato, buen trato, a otros. Por ejemplo, a los emprendedores. ¿No? A los emprendedores, a partir del 20 de noviembre, les vamos a poner una alfombra roja. Porque los emprendedores son los que crean empleo en este país. Sí, pero quien trabajan son vosotros. Vosotros trabajan, truco. Señor Mariano, o calla os emprendedores tamén puderan xerar tempo para seguir falando con vostedes, pero non temos tempo. Sí, bueno, non sei, únicamente unha pregunta. Yo vine aquí porque me habló muy bien Gerardo de vosotros y creo que tenéis una audiencia estupenda y pensé que podía ser un sitio interesante y veo que tenéis la entrevista preparada igual que yo y me apasiona, ¿no? Me apasiona la verdad que estar en un programa de este que estáis hablando del Halloween. Y estoy aprendiendo realmente muchísimas cosas. Mire, yo quería hacerle una pregunta, o sea, que está aquí porque... Sí, pero rápido, rápido porque tengo que ir a pegar dentro, okay. Bueno, a dar un meeting que tengo, vale, que ir. Nada, que otro día en Pontevedra. Otro día cuando fuimos a hacer esta psicofonía que escoitábamos antes en el Valle de los Caídos, pues pudémonos entrevistar con Esperanza Aguirre. Preguntamos por la su opinión por Franco. Díxenos que Franco era socialista y que nunca fuera un dictador. Y quería hacer la pregunta. ¿Es cierto que Esperanza Aguirre fuma marihuana? Vamos a ver. Esperanza es una mujer muy completa, pero que tuvo un pequeño problema de cáncer de mama. Y fue cuando Esperanza empezó a fumar porros. Al principio le daba un poco de tos, me dijo, pues yo eso no lo probé nunca, yo fumo puros. Pero que luego le gustó. Y que como le gustó, aunque ahora está totalmente recuperada del cáncer, ¿no? Y con esto, pues acordarnos también de que el Partido Popular se acuerda de todas las mujeres. Sí, señor Mariano, disculpe que interrumpamos, es cierto. Si cada otro día es mejor que venga a propia Esperanza aquí en el programa. Además, también queremos saber, por ejemplo, si Soraya Sánchez de María, cuando está despeinada, es un zombie. Pero penso que o mellor é que cortemos, xa non hai tempo para máis. Moitísimas gracias, señor Mariano Rajoy. Sorte. Pues muy buenas noches. E saiba que aquí neste programa, sempre que invitamos a alguén, habitualmente dimite. Veña, vémonos na mi dirección. Muy buenas noches. a lenta onda.